Yo sé que de esa forma tal vez no me sonreía. Y no pensé que sin esa mirada se me quedara el mundo. Sé que estás arrepentido, eres, pero ya no eres nadie en su vida. Pero ya encontró con quien vivir y que la busques ya tú una fruta. Y entonces, no es fácil para mí. Por eso quiero hablarle, siempre se hizo rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños le causé mi heridad. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti. Es que no deja los recuerdos. Si yo le enseñé a amar, fui su primer amor. No sale de mis pensamientos. Aún ella sigue aquí, dentro del corazón. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, sabiendo otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, porque otra ilusión. Pero que me perdone. Ya la vi sola, la paga flores cuando justamente la cambiaba. Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores. Olvídala. Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla. Ella sí es la estrella, ella es toda mi vida. La quiero, no te digo mentira. Y aunque se vaya el tiempo, por ella doy. Don Malbec y los Borgoñas.